para cada taller alguien va a hacer un pequeño resumen, sea el presentador o presentadora o sea el que ha tomado notas, y después se invitaremos a probar. Se te veía bien. Y después invitaremos a otras personas que han participado en el taller, pues que aporten más cosas. Entonces, no sé, ¿quién quiere empezar directamente? ¿Qué taller quiere empezar? Sabiendo a la izquierda, había uno ya. Vamos a ir casi en un orden, así que ya mi mapa mental. Sabiendo a la izquierda, tenemos uno que es algo de informática aplicada para tiritas o algo así, me parece. Pero yo creo que se trataron cosas bastante interesantes que pueden tener una implicación directa con una futura red de monedas complementarias, ¿no? Y casi que me gustaría que hablara la gente que estuvo allí, que no digo que hablo ya de demasiado. Bueno, pues que me ha parecido muy interesante. ¿Sabía algo de lo que ha estado hablando ayer? Y después de escucharle, como yo soy más torpe que todos vosotros, pues entonces he querido volver a escuchar. Y me parece que a través de la informática y a través del conocimiento que ambos han demostrado, creo que es posible que se pueda hacer un programa de permacultura en el que se pueda conseguir lo que él estaba diciendo, esas redes y otras muchas cosas más. Ya vale. Sí, hemos planteado un poco la necesidad de que los sistemas informáticos que podamos usar que sean éticos también, y hemos dibujado un poco la línea que separa lo ético de lo no ético, en un principio de una manera filosófica, abordando las licencias en las que se ampara el software libre también. Ha habido una polémica que ha estado bien también, en el cual que ha trascendido más allá de lo que es el software libre, y hemos planteado si los libros y otro material que no fuera libre debería ser libre también, y cómo eso se compagina con que el autor pueda vivir de ello a la vez, y bueno, un poco eso, ¿no? Y hemos acabado un poco hablando de necesidades así concretas y que podíamos, y aplicaciones prácticas de informáticas que podríamos usar para desarrollar un poco toda esta red que estamos creando aquí, que ya está creada, y ahí se ha quedado. Creo que sería conveniente que introdujeras lo que has dicho también mañana. Sí, bueno, había dos propuestas de talleres para mañana que hemos pensado antes que podíamos fusionarlas, que eran introducción a la permacultura y el diseño de nuestra red de activistas de monedas complementarias, y hacerlo como un diseño aplicado de permacultura. Y entonces, bueno, yo he participado en este taller porque me parece un ingrediente fundamental el tema de el tema informático, pues que es una red que se va a conectar por internet. Y bueno, hemos recogido unas pocas herramientas, tenemos una pequeña base guión, y no sé si puedo decir algo más. No utilicéis el Outlook Express, no utilicéis el Internet Explorer. Conclusiones. Sí. Y bueno, pues que el tema de los spams, por ejemplo, nos decían que saturan de información, que es como que llenar de contaminación las líneas, y que hay gente que se envía varias veces al enviar a otro amigo, el amigo le envía a él, y que bytes que sean también muy, lo más limitado posible. Y haremos un resumen. Un resumen ahí muy práctico para a la hora de trabajar con listas, pues que sea lo, pues eso, ¿eh? Lo más funcional posible, ¿no? Para unas pequeñas guías, pues para trabajar con una lista de correo electrónico y que sea algo funcional y que no nos sature, no nos aburra y sirva para tirar para adelante. Yo que, nada, ya a opinión personal del taller, que lo digo de verdad, no es para hacer la pelota a vosotros, que yo era un tema que me interesa mucho y que realmente es bastante difícil entenderlo y algunas cosas, ¿no? Y encontrar información accesible y todo eso, y la verdad es que ha sido un placer muy grande que alguien cercano te lo resuelva, ¿no? Al menos las dudas, ¿no? Ya que no es profundizar ni hacer que necesitaría todo un curso, ¿no? Para poder entenderlo, pero es un acercamiento. Muchas gracias. Sí, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien que no ha estado en el taller pero tenía un interés en particular quiere hacer alguna pregunta? El material que vais a pasar aparece en las direcciones para descargar otros navegadores o programas de correo, no sean estos que han dicho. No. Vendrá. ¿Qué pides? Vendrá. Estupendo. Gracias por la idea. Bueno, aunque alguien, nadie o alguien más quiera preguntar algo ahora, estamos abiertos a. Después de aquí, pues solucionar cualquier duda al respecto, ya que es lo que más nos gusta. ¿Habéis trabajado algo de algún software para compartir conocimientos de manera más o menos fácil? Creo que sí. Sí, sí. A nivel de Internet, por ejemplo, sí. ¿La descolocaréis en esta lista? Sí, o sea, es un gestor de contenidos que en mi opinión es de lo mejor que hay. Es web de publicidad. Se llama Drupal y su logotipo es una gota de agua que yo creo que ya quiere decir un poco la base que hay detrás, ¿no? Que es su maleabilidad, ¿no? Con esta herramienta podemos hacer cualquier cosa. Y está muy orientado al movimiento de contenidos, ¿no? Entrar en rollos técnicos es para mí de lo mejor. De hecho, estas cosas pues mañana, tal y como decías ahora, pues intentaremos concretarlas un poco más. Y también un poco de resumen, hemos entrado y al final del tiempo en el debate típico de saber si necesitamos movernos de lo que hay a una cosa propia, digamos, y si nos tenemos que mover, que necesitamos recursos que no tenemos ahora mismo asegurados, que creemos que los tenemos, pero no los tenemos en papel, digamos, y eso es un problema a la hora de comprometerse en una migración hacia un sistema propio. Eso es otra de las semiconclusiones. ¿Cómo? De las... hablando en términos prácticos, la conferencia está organizada a través de una lista de correos de Yahoo. La página web de aquí está en un directorio de una página y eso está bien, pero no es propio, no da una personalidad fuerte, digamos, al movimiento este que creo yo que es bastante fuerte, por lo visto aquí, y el plantearnos de migrar todo esto a un sistema propio, en dominio propio, por resumir, y todo eso, para plantearnos cuándo hacer esto, tenemos que saber de los recursos que disponemos. Y claro, si Javi y yo somos voluntarios, hay otra gente voluntaria que necesitamos más para decir, va, si vamos a hacer, o podíamos hacer. Por eso necesitamos arreglar esto un poco más mañana, a ver por dónde tira esto. Yo estaba al final. Espera, espera. Sí. En el taller este de informática, ¿no? Y bueno, mi idea era es que de alguna manera se tiene que compensar o si no pagar, ¿no? Incluso a los técnicos informáticos, porque la dificultad no es tanto encontrar un técnico válido, sino alguien que disponga de su tiempo desinteresadamente, ¿no? Y que encima sea válido y se comprometa. Esa es la verdadera dificultad. Entonces ahí yo creo que valdría la pena, si realmente es un medio que necesitamos para lograr los fines que deseamos, encontrar a alguien que se tenga que comprometer, ¿no? No únicamente esperar que alguien nos ceda su tiempo gratuitamente, ¿no? Sí, la propuesta esa, si quieres decirla, a mí me ha parecido interesante, la de el financiar a través de... Claro, una forma de financiar podría ser, pues, a través de lo que aquí se plantea en cuanto a trueque, ¿no? De una forma de trueque un poco más avanzada, pues que sería a través de la red, que de alguna manera se le pudiera pagar ya fuera en dinero a través de algún servicio, pero incluso es posible hacerlo en dinero, sino en algún tipo de moneda complementaria, incluso en dinero convencional, porque es lo que todo el mundo acepta al final, es universal, ¿no? Y sería lo más efectivo, después de todo para empezar de una forma rápida, ¿no? Porque no tenemos todavía creada la red, pues entonces usemos el dinero, no lo despreciemos. Y dinero se puede conseguir, claro, porque es lo que hablábamos aquí. Aquí abundancia hay de ciertas cosas que a la gente le suele interesar. Puede que directamente el que le tiene que contratar, o por decirlo así, al informático, al técnico, no disponga de lo que justamente de lo que necesita esa persona, pero sí entre todos podemos ofrecerle a alguien algo por lo que daría dinero y a su vez ese dinero serviría para pagarle, ¿no? Que, a fin de cuentas, es una cuestión de que hay una riqueza y se puede emplearlo, ¿no? Para hacerla multiplicar, porque a fin de cuentas es algo, un medio que puede ser bastante potente, ¿no? Es una forma de llegar a mucha gente y puede ser algo en lo que se puede considerar que sea una buena inversión, ¿no? Si no fuera así, pues bueno, tampoco hay que confundir los medios con los fines. Y quiero decir que puede que después de todo no sea tan importante disponer de una web perfecta y a la última, ¿no? Sino que se puede tener un término medio, o se puede utilizar lo que ya tenemos. Hablábamos también de utilizar otras webs ya existentes como modo de iniciarse y darse a conocer, y una vez se alcance ya un punto, una masa crítica, un número suficiente de personas, poder financiar ya a unos técnicos que se puedan comprometer.